dejado la luna para que no vivas a oscuras. He vaciado de espuma el mar, pero no lo ves. He cambiado de corazón para acompañar tus latidos. Hasta tu puerta, mi mundo se dio vuelta y no lo ves. Tanto dado que lastima, mi vida ha dejado en manos de tu vida. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? Si todo te di. ¿Cuánto cuesta tu alegría? Cada ruido para darte paz. Me han herido cuando quise defenderte. Por ti peleo a muerte y no lo ves. Tanto dado que lastima. Yes.